amor, que devuelvas a mi corazón la ilusión perdida. Sé que cometí un error cuando te dije adiós, y hoy no encuentro un lugar para estar en tu vida. Amor, perdóname si te he lastimado. Tal vez no me di cuenta que estaba equivocado cuando te dije adiós. Amor, perdóname, olvídate el dolor. No me guardes rencor y dame otra oportunidad para volver a amarte. Pensando qué voy a hacer, ¿por qué me mata el dolor si no estás mi vida? Hoy te pido perdón, no me guardes rencor. Quiero que sepas que sin ti no sé vivir, querida. Amor, perdóname si te he lastimado. Tal vez no me di cuenta que estaba equivocado cuando te dije adiós. Amor, perdóname, olvídate el dolor. No me guardes rencor y dame otra oportunidad para volver a amarte. Amor, perdóname si te he lastimado. Tal vez no me di cuenta que estaba equivocado cuando te dije adiós. Amor, perdóname, olvídate el dolor. No me guardes rencor y dame otra oportunidad para volver a amar.